Bueno, pues con este opening de Guilty Gear de Daisuke Shibatari, si mal no ando, pues comenzamos nuestro segundo podcast de Coffee and Sodas, el podcast número 2, hoy viernes 20, bueno, ya sábado 23 de septiembre del año 2007, pues pues aquí, sí, tenemos acá, pues como siempre, a Miguel Jauregui. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, Chuy, pero es 22 de septiembre. Es 22, no es 23. Pensé a ver, vamos a ver. Es que lo cansado que ando, porque ahorita déjame te cuento dónde andaba que por 2 horas pedí un poco la noción del tiempo, pues pues vamos a ver, ya vamos a checar el reloj de la compu, a ver qué fecha es, porque la verdad andamos así como que estamos viendo qué show con la fecha, y dice que es 22, sábado 22. Siendo las 3 de la mañana con 5 minutos y corriendo, pues comenzamos, como habíamos dicho, este podcast de Coffee and Sodas. ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan ronquito? Porque resulta que aquí en Ciudad Juárez y en todo el estado de Chihuahua está lo que es el tercer Festival Internacional Chihuahua. Ah, Miguel, por ejemplo, si me hace el favor de pasarme uno de los folletos. Eso me lo concedió Pablo Juárez, es un chavo de los que trabajan para Ichicult o Instituto Chihuahua de la Cultura. Y vamos a, pues dándole una vuelta, les voy a decir más o menos los artistas que van a andar por acá. Haz de cuenta, lo que pasa con este festival es que el Festival Chihuahua es una reunión de músicos de distintas partes del mundo. Tanto teatro como cine, como cualquier exposición cultural, teatro, lo que sea, es presentada a lo largo de 10 días en todo el estado de Chihuahua, generalmente siendo las más fuertes Ciudad Juárez y la capital, que es la ciudad de Chihuahua. A ver, Miguel, échamelo. Pues sí, Shui, los eventos importantes, vino la Sonora Dinamita, no, de hecho es hoy. Hoy en la hoy noche. En la noche, hoy sábado, la Sonora Dinamita. ¿Cuál es que empezó? Los Lobos. Llegaron los Lobos, que a los que no los conozco son los que cantan de Para Bailar la Bamba. Son los que cantan de La Bamba. Y okay, los de La Bamba. Gente que no conozco, ¿verdad? Mira, bueno, hay 3 invitados esta vez. Batopilas, que no sé qué es. ¿Batopilas de Chihuahua? ¿O qué es Batopilas? ¿Quién sabe? Bueno, está Canadá como anfitrión. Y China. China está como país invitado en esta. Va a haber acróbata chinos. El jueves se presentó en la inauguración magna el Gran Cirque en Bol de Canadá, la Real Policía Montada, el Delfino Guerrero de la Cruz, cantante, la Changa de Gobernador, que es de Batopilas. A ver, no sé, soy muy ignorante y no sé qué es Batopilas. Pero Rui, el evento al que fuiste tú muy hoy. Chido. Ah, no, perdón, es que hasta con fuegos artificiales puse la inauguración. Al evento chido. Que fuiste, que la fuente que Rui fue hoy y que yo no fui. Y creo que está muy ronco ahorita, y sudado y cansado, sí, agotado. Fue el evento magno de el concierto al aire libre, enfrente de la casa de lluvia, ¿qué? ¿500 metros? Haz de cuenta, menos de 500 metros. Lo que pasa es que justo enfrente, aquí hay un lugar que hace años que había sido construido para un salón de eventos grandes y culturales de la ciudad, que tuvo más de 10 años ahí parado. Que sí, no, se quedó congelado 15 años. 16 años. ¿Por qué no hubo presupuesto? Gracias al gobierno. Se llamó, iba a ser el Centro Cultural Paso del Norte, que hasta el año pasado lo rehicieron, el gobierno lo tomó, el gobierno del PAN, o no, sí. Del PRI, y lo rehicieron y lo usan ya como un referente para el Festival Chihuahua, porque tiene una explanada grande para eventos grandes, tiene teatro, tiene una librería nueva, que es la librería universitaria. Está muy bonito, pero Shui, hoy fui a ver Shui el concierto de Panteón Rococó y La Maldita Vecindad. Claro que sí. Así que Shui nos dará sus impresiones del concierto. Pero déjame nada, termino de decirlo del festival. El chiste es de que el Festival Internacional todo es gratis. Todo es gratis. O sea, nada más no necesitas ni boletos. Para lo que sea una cuestión de obras de teatro o cine, si vas. Si necesitas un boleto, nada más los pides en la taquilla y te los dan gratuitamente, sin costo alguno. Por ejemplo, el año pasado vino el señor Carreras, el cantante José Carreras, el supercantante ópera, cañón, mega pucha master, y se llenó aquí. Dicen que se estuvieron vendiendo los boletos por ahí clandestinamente, parecía que los tenían que dar gratis. El chiste es de que todo es gratis, así es que es cultura al alcance de todos, y está padre, porque ahí conoces algo que te pueda gustar, y quién sabe con el tiempo. Bueno, el chiste es de que también aparte en la explanada del Centro Cultural Paso Norte, que es donde están haciendo casi todos los eventos. Se presentaron también los Motocacas, ahí son unos amigos ahí, entre ellos el Chompis y su canal. Digo, van a ir a la zona de Dinamita, va a venir Norte Collective, que es de acá, música electrónica de Tijuana. Va a venir Baba Mal, que es de Senegal, es música tradicional africana. Tenemos a también DJ Divas de Juárez. En la clausura va a haber pirotecnia, va a haber una danzatoria de España, va a haber el ballet estatal de Siberia de Rusia, y entre otras muchas cosas, porque es bastante extenso lo que podemos hablar del Festival Chihuahua. Pero qué chido que se hagan eventos así, ¿no, Miguel? Sí, soy muy, muy chida que expandan la cultura en la ciudad, ¿verdad? Y de manera gratuita. Fíjate, Shui, mientras que esperaba porque llegara Shui a su casa, ¿verdad? Para grabar. Me topé con una aventura fuera del concierto de la maldita vecindad, en el que vi una camioneta de la policía pararse atrás de mí. Yo pensé que me iban a revisar, ¿verdad? Y sin embargo veo que suben a sus prostis, a tres chavas. Tres mujeres de la vida galante. Se veían galantonas, ajá. Y pues se veía todo, hubo movimientos, pues hubo fricción, se veían las sombras muy, muy, fuerza, muy explícitamente, abajo, sí. De un lado a otro. Así que, pues, hasta yo tuve primera fila, básicamente, de ver ahí el asunto. Claro que me quedaba miedo de que me fueran a hacer algo, ¿no? Para callarme o algo así. Pero sí, hasta me sé el número de patrulla y todo, pero pues no lo voy a decir aquí porque no tiene caso, ¿verdad? Pero, ¿esto me recuerda, Shui? A ver. Historias de la ciudad presenta... Bueno, no. Coffee and Sodas presenta Historias de la ciudad. Shui, cuéntanos tú la historia del taxista loco de la mañana. Taxista de loco de la mañana. Fíjate que esa no me la sabía muy bien, pero estábamos viendo ahorita... Estábamos poniendo lo que era el... Perdón, déjame con el super micrófono de alta tecnología. Ah, estábamos viendo las noticias de Televisión Azteca, y Miguel me dijo que había un taxista loco por ahí, que era un señor que para empezar fue a cargar gasolina, todo empezó con una carga de gasolina, y al señor se le hizo muy fácil irse sin pagar la cuenta, se pela, ¿no? Entonces, mientras pasa eso, choca un auto, se va otra vez, se da la fuga. ¿Qué más? Lo empieza a perseguir la policía, ¿no? Entra al estacionamiento de Walmart, si mal no ando. Y ahí choca otro auto, búfale. Y ahí es cuando lo atapan afuera de Walmart, ¿no? De Walmart. Choca en el estacionamiento, caray. Y aparte, ¿qué traía? ¿Qué tanto se había metido Se señor? Había metido drogas no especificadas. Yo intuyo cocaína, ¿verdad? Y andaba borracho. Así que, pues, no, qué buen servicio ahora de taxi. Y aparte cobra caro. El taxi en Juárez es muy caro. Sí, por ejemplo, comparado con otros lugares de México, el taxi es caro. Por ejemplo, no sé si... En Chihuahua, una vez me tocó ir a Torreón, fui de, pues no sé, pues supongamos, una distancia de unas 15 cuadras, y me cobró el señor 25 pesos. Aquí en Juárez eso te cobrarían como 100 pesos, y generalmente el tipo de autos que usaban antes aquí eran puro auto grande, en Juárez. Ahorita ya se dio una opción por tomar carro más chico, estilo Sentra. Pero ya si te vas a taxis de otros lados, usan Chevys o Platinas o Sentras o algún otro carro chico, hasta un Ford Ka, ¿no? Me imagino. Entonces, sí es muy caro el taxi. Ah, otra cosa, me tengo un recuerdo del concierto de Maldita Vecindad y Panteón Rococó. Resulta que el vocalista Panteón Rococó se echa a la gente, se echa al estrado, y estaba cantando ahí la de La Carencia, ¿no? Entonces, mientras canta, pues se echa a la gente, un chavo le quita un tenis. Y yo le quité el paño que traía para secarse sus brazos, es que se lo quité, me lo guardé casi entre los chones, y aquí lo tengo, aquí lo estoy ondeando, y pues, buen recuerdito, ahí a rato ya para la posteridad, ¿no, Miguel? Eso sí, vi mucho noob, yo tengo 28 años, y yo estaba acá bien abonadito cantando algunas de Panteón que me sabía, y muchas de la maldita vecindad. Desgraciadamente, Rosario Bucho Murino, como que no le entendían mucho a las canciones. Pero bueno, hay otra cosa que me queda muy gordo de aquí, fíjate, de aquí por mi casa. Porque pues está el Centro Cívico Cultural, está el estacionamiento grandote por la cascada del Centro Cívico Cultural y está la colonia donde vivo, que está pegadita. El chiste es de que hay muchos parqueos que son muy abusivos y te cobran 20 pesos por estacionarte, aún enfrente de mi casa. ¿Qué es un parquero, Rick? Ah, es un señor que se dedica a estacionar los autos, supuestamente, y a cuidar los autos mientras vas a algún evento. Palabra tan rara, parquero. ¿Dónde sacaste esa palabra? Ah, pues viene del inglés parking. Desgraciadamente aquí se me pegó mucho esa palabra. Reposo. Sí, lo sé, El parqueadero. Parquéate. Chécale el gauge al carro. A ver si es tarea. Es tarea, ¿no? Ay, no, ya estamos sentados con las pochadas. Bueno, hay una pochada muy muy mala, que la gente que viene de fuera, de Estados Unidos, y cree que sabe hablar español. Oiga, bro, porque hice un bro. Sí, bro. Oye, bro, ¿no me puedes decir la dirección a esta colonia, ¿no? X. Luego le dices el nombre de la calle y luego te preguntan que se lo espelees, por favor. Me lo espelea, por favor. Me los pelea. Digo, ¿qué? Spell, viene, ese espelear viene de la palabra spell, que es deletrear en inglés. Deletrear, señor. Y pues también con el dinero. No, démelo en oro, que para ellos el oro es. ¿Dólares? Dólares. La plata son pesos, un poco despectivo, ¿verdad? No sé, como que tienen el peso acá, USA number one, no sé. Pues sí, fíjate, así que en la casa de Shui cobran por estacionarse, casi. Enfrente de mi casa cobraron, o sea, a la salida de la puerta de mi casa donde se estacionan los carros, y yo no tengo ahorita, pero te cobran 20 pesos. En tu banqueta. O sea, casi $2. Y deja tú, pasas como a los 20 minutos cuando ya se llena de carros. ¿Dónde están los señores del estacionamiento? No hay nadie, ni un policía, nada, está solo. Ya se fueron a comprar unas hamburguesas con los 20 pesos. Pues sí, y esto me trae al otro tema de la semana, que es que faltan 3 días para... 3 días técnicamente para la salida de... De Halo 3. ¿Quién mejor que tú para decirlo, Miguel? Sí. 3 días, Shui, para la medianoche. Estoy esperando mi casco. Bueno, mi edición legendaria, ¿verdad? El casco. Viene el juego, viene el juego. Oye, aparte de hablando del casco, ¿viene la caja en edición especial o nada, lleva el casco? Ya es como la vez pasada que sale Halo 2, que venía la edición especial con caja de metal. La de legendaria es la edición limitada con otro disco extra de bonus. Ajá. Y el casco, que es lo importante de ahí, ¿verdad? El casco de Master Chief, que es el protagonista de nuestra historia. Fíjate que hay una tienda que se llama Electronics Boutique, que te venden en exclusiva una estatua de 12 pulgadas del Master Chief, pero cuesta $100. Así que no, claro que no, gracias, no, pero no. Chief se queda no con tengo palabras. No tiene palabras. Oye, pero ¿sabes qué fue lo mejor? La semana pasada que andaba en eBay, vi algo que me dejó en shock. Ay, un traje de Master Chief para que tú te lo pongas. Viene con el assault rifle del primer Halo, viene, o sea, con la ametralladora, su casquito, el traje, puedes elegir el color que quieras, verde, rojo, lo que sea, rosita, anaranjado, pero el precio está lo canijo, son $5,500 más gastos de envío. Ay, que es tus medidas, claro está. Ah, pues otros $1,000 de gastos de envío, ¿no? Yo creo. Por metal, bueno, supongo. Y luego, pues, oye, No falta alguien que los pague. Nunca falta alguien que los pague. Si yo tuviera, sí lo tendría de adorno. Search. Para ponérmelo. Search. Bueno, no digamos quién es Search, porque ya sabemos quién es Search, ¿verdad? Ya hemos platicado muchas veces. Es el monseñor del cómic. Oye, ¿cómo que? Yo siempre sigo insistiendo, ¿cómo que monseñor del cómic? Hasta se me hace ridículo el nombre. Así lo bautizó Antonio Ramos Rochaca. Se me sigue haciendo ridículo, ya se lo he dicho. Pero bueno, eso ya. Vamos a meternos en broncas y decimos diciendo eso, mejor cambiemos de tema. Ay, Search compra muchos cómics, eso sí, muchos cómics. Una cosa que yo le he dicho que es que sí compra muchos cómics, pero nunca los completa en la mayoría. Hay muchos que no los tiene completos. Te estás quemando, Shui. Bueno, está bien, perdón, Search, perdón. Pídele perdón, sí. Perdón, monseñor, perdón, no me lo merezco. I don't deserve it. Honor, bueno, Sale Halo 3 el lunes, bueno, el martes a las 12 de la noche. 12 de la noche. Ahora, hay algo en el Walmart. Si vas a Walmart de Estados Unidos del Paso, ajá, a cualquiera de los 5 Walmarts que hay en el Paso, ajá, Texas, puedes ver que hay un anuncio en el que ponen que Halo 3 estará disponible para a la venta el martes 25, no, de septiembre, a las 12:01 de la mañana. Ajá. Ok, chida, ¿no? Pues como bien, en todos lados. Todo va bien. El chiste es de que el Walmart a esa hora nomás tiene una o dos cajas abiertas, que son como 40 cajas abiertas, ¿verdad? Pero porque es Halo 2, van a tener una caja especial para Halo 2. Por favor, regálame el favor. Ah, no manches, Walmart. Bueno. Y si vas a Walmart, te regalan una de estas dog tags de los dos soldados. Sí. De edición limitada. Pero pues. Meh. Ah, ¿a quién? ¿Quién la quiere? Meh. Nadie. Otra cosa. ¿Qué más? Ah, te iba a comentar, Fui, el. No vamos a robar la sección de shangoleon.com. El ROM de la semana. No es un ROM. Porque todavía no, bueno, es emulable, pero no es un ROM, sino es un juego que va a salir próximamente para el Xbox Live Arcade, que es un clásico de los shooters, llamado Ikaruga. ¿Tú cuándo fue la primera vez que jugaste Ikaruga? En Dreamcast. Sí, yo también en Dreamcast. Oye, no sabía que había salido para GameCube. Muy limitado. Sí, de hecho, un amigo preguntó por él, Mikey o Miguel. Andaba en el paso y fue a una tienda de EB Games y lo preguntó. Él dice, ah, se me hace que tengo uno por aquí. Y que lo saca, sí, aquí está uno de GameCube. Ya nunca lo he vuelto a ver. Yo nunca lo vi para GameCube. Y pues, está fiel. Está tanto la versión de Dreamcast como la de GameCube. Es bueno. Es bueno, está mucho. Es muy bueno el Ikaruga, por cierto. Amigo. El chiste de este shooter es que los enemigos son negros o blancos. Y te tiran balas negras o blancas. El chiste de la nave es que puedes voltearla entre negro y blanco. ¿Qué significa esto? Que si estás en el color negro y te pegan balas negras, absorbes la energía para soltar un super tiro o bomba, ¿verdad? Y si te pegan, si estás negro y te pega una bala blanca, te mueres. Y viceversa. El chiste es de que después del juego, cuando avanzas, te mandan mareas completas. Alternando entre blanco y negro, si quieres estar cambi. Es una joda. Es una joda. O sea, ya es que no podía, se me acaban los puntines en eso. Es uno de los mejores shooters que he jugado. Junto con Axley. Ah, Axley, ya lo jugué esta semana en el emulador de Nesupones, es que nunca lo había jugado. Muy buen juego. Lo jugué con un cheat code para ver qué tan canijo estaba. Porque lo jugué bien normal primero y la verdad está para llorar. De lo difícil que está, pero está muy bueno ese juego, muy buen chulo. En el caso de Ikaruga, una vez estaba pues buscando en la página de Tutubo o YouTube un chavo que podía jugar con dos controles Ikaruga, japonés por cierto, y el campeón de mundial de Ikaruga, que curiosamente es japonés para variar. Tiene una cosa muy chida este juego, los chains o las cadenas. Por ejemplo, si matas ordenadamente a enemigos de colores, por ejemplo, que te salen 10 negros, 10 azules, matas a los 10 negros y luego 10 azules, la misma maquinita te va haciendo un conteo que se oye así con vocecita de robot: 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Bla, bla, bla. Y este vato hacía cadenas canijas, pasaba los stages con un promedio de A, que es el pro. Y la verdad sí, yo no sé qué pensarán los diseñadores del juego, los programadores, cuando ven que alguien dices, bueno, ya hicimos el juego, está difícil el juego, a ver quién se lo puede aventar. Y cuando ven que un chavo termina un juego con esas características, con cadenas tan canijas, que no lo hayan matado ni una vez, y en el nivel más difícil, porque es un juego demasiado difícil y caruga, yo no sé qué cada poner los programas, como que, ah, cañón, pues muy bueno. Yo creo que les han de dar ganas de hacer un 2 más difícil. Un Ikaruga 2. Claro que pues, todavía no sale, ¿verdad? Pero un Ikaruga 2 sería genial. O que sacaran de perdiz Sin and Punishment, que es otro shooter que salió para 64 nada más. muy famoso en Japón, pero nunca salió en América. ¿Nunca llegó aquí? Le hicieron un preview en Nintendo Manía. Allá en el año 2000, yo creo. Fue de los últimos programas que salieron para... para el 64. Fíjate, Nintendo Manía. Ya como todavía estaba Dencho, ¿no? No, Dencho nunca salió en Nintendo Manía. Creo que tuvo algo que ver con Nintendo Manía al último. ¿Al último? Sí. Ya. Al último. Estaba Dencho, estaba Maggie Heiji. ¿Y quién más estaba por ahí? Yo creo cuando... yo tengo el primer programa grabado por ahí de Nintendo Manía, en el que salen Gus Rodríguez y su hijo Gusito Rodríguez. O sea, el Marcos, Gusito. No, Marcos era otro. No, Mario, sí. No, creo que se llamaba el chavo, pero era el hijo de Gus Rodríguez. El primer programa lo tengo grabado por ahí. Después, como al año o año y medio, entran Marcos Thatcher. Marco Thatcher. Porque sí. Se llama Marcos, no Mark, como ahora. Mark Thatcher. Sí, ya se puso Mark. Señor. Se llamaba Marcos. Y Maggie Heiji. De que unos 16, 17 estaba años. Estaba muy jovencita Maggie Heiji. Estaba chulísima. O sea, una chavita mamita dando un programa de videojuegos. Estaba muy, muy chavita. Tiene el orgullo de los geeks. Fue la reina de los geeks por un momento, ¿no? Pues, de los gamers, ¿no? Pues, no, no. Era la única, gamers. De hecho. Claro que Maggie Heiji llegó a estar 10 años en Consejo de Mujer. O algo así, ¿verdad? Bastante tiempo. Nintendo Manía, después cambiaron el set a uno con skaters y no sé qué, con rampas acá para patineta, que no sé por qué. Y luego ya después ya fue desapareciendo poco a poco hasta que un día desapareció. Y ya no supo el programa, ¿no? Tan bueno que era, fíjate. Sí, no, está muy chido. Sobre todo los secretos, los passwords, algo. No, y tenían videos porque en esos tiempos el internet estaba en su infancia. Y en México era pues casi imposible conseguirlo, ¿verdad? No más uno que otro niño riquis o escuelas muy muy de la alta sociedad tenían internet. Más o menos computadoras, de hecho, ¿verdad? Y más que internet, ¿verdad? Así que no había dónde conseguir videos, ni previews, ni reviews. No, deja tú. Pero, y ocupaban las líneas telefónicas. ¡Ah, oh, Dios! Ay, bueno, la etapa oscura de la humanidad. Así que Nintendo Manía era el único escape que podías ver de tu juego favorito en movimiento antes de comprarlo. Claro que eran muy barberos en Nintendo Manía. Y incluso Nintendo también, porque nunca te decían que el juego apestaba, sino te decían que el juego tiene algunas fallas, pero es disfrutable. Si te gustan los juegos de Turok, compra Turok 3, es genial. No te decían que el juego apestaba, que no servía para nada, que la interfaz era que preferirías pésima. Que un búfalo te... no sé, de fecara de arrea en tu oído, como lo dice el Angry Video Game Nerd en internet. Ahorita hablamos de él, no sé. No, otro programa, hombre, no, programa. Bueno, pues. Así que, un tributo a Nintendo Manía. Sigan. El show de Ben Show, pues es un ex Club Nintendiano. Ajá. La persona pasada habla de cómo entró a Club Nintendo. Y ¿no? Se burla mucho de, pues, de sus tiempos en Club Nintendo, así que. Este es el único tributo que puede haber de Club Nintendo. Mira. Y un par de videos en YouTube de Nintendo Manía. Algún día cuando consiga una tarjeta de captura, pues capturaré todos los episodios de Nintendo Manía que tengo por ahí. Oye, algún día. ¿Torrents algo de Nintendo Manía, no? No. Oye, otra cosa, fíjate que hay una cosa que platicaba Dencho, que cuando les pagaban a los chavos que colaboraban para Nintendo o algo, tenían de dos opciones. Una, para hacer con sueldo, una era comprar ropa y quedarse sin comer, o comer y quedarse sin ropa, de lo poco que les pagaban, porque pues si era algo significativo, pero alcanzaba para comer, para comprar víveres y por vestirse poquito. La única manera en que las vestían con ropa nueva era cuando iban a convenciones que los mandaban los de Nintendo, porque les daban playeras de juegos. Es que era la manera de vestirse, y veías a todos con la misma playera de las que les dan en convenciones de juegos. Pero de qué se quejan si podían jugar videojuegos todo el día. Ese era su trabajo, ese era el sueño de todos los niños. Bueno, es el sueño. Una cosa que no sabía, que Club Nintendo estaba organizando una búsqueda en Ciudad de México nada más de jugadores, de gamers sobresalientes, para hacer un squad de gamers acá, pero de élite. Y nunca se llevó a cabo, pero querían hacerlo para hacer giras en el interior de la República, y mostrar juegos y pues ya pues de una vez pues cotorrear con los aficionados, ¿no? Que en ese entonces pues en México no se daba tanto un acercamiento entre, por así decirlo, profesional o alguien que del medio de los videojuegos, que viva del medio de los videojuegos y un aficionado normal. O sea, ¿qué más para alguien de Chinches Bravas, Chihuahua, que llegara un profesional de Nintendo y le dijera, no, pues esto se juega así, así, así, y pones a platicar contigo, oye, ¿has jugado tal juego? No, vamos a jugarlo porque está muy chido, bla, bla. Así es que, te digo, nunca se llevó a cabo, por dinero, porque aparte que tenían que darle su sueldo a los chavos, pues eran los viáticos, las comidas, y pues, digo, a la larga está cara, y en ese entonces no sé quién editaba Club Nintendo, no sé qué editorial lo publicaba, o bajo qué editorial estaban. Creo que ahorita están con Editorial Televisa, así es que, pues al menos hay un poquito más de presupuesto, pero bueno. Pues sí, Shui, en estos momentos está el Tokyo Game Show en movimiento, ¿verdad? Ya se han anunciado bastantes cosas, Ninja Gaiden 2 para Xbox 360, Metal Gear Solid 4 con otro trailer, en el que vemos que reviven a la amante tutora de Big Boss en Metal Gear Solid 3 sale una que le dicen Mother, creo. Ajá. Que es la amante tutora de Naked Snake, que es el Big Boss, el papá de Solid Snake. El chiste es de que en el 4, en el último corto, sale ella otra vez como clon como el mismo Solid Snake, pues. O sea que ya se va a cerrar el ciclo por fin. ¿Qué más? Pues juegos de Wii, Super Mario Galaxy. Oye, otra cosa aparte, Battle Gear 4, Solid 4, dirigido por Kojima, ¿verdad? Oh, mister. Y respetos. Excepto por el 2. ¿El 2 no se te hizo chido? Estuvo muy malo, sí. Ah, bueno. Es que yo estuve jugando hace poco en Xbox el Substance 3. ¿Subsistence 3? Todavía no me agarras mucho. El único Metal Gear que jugué, lo jugué para Nintendo. En el 88. Así es que ya se imaginarán, señores, que tanto tiempo hace que no juego un Metal Gear. Metal Gear Solid 2 para PlayStation 2 estuvo malo, primero que nada porque no te dejaban jugar como Snake. O sea, jugabas como Snake un décimo del juego. Y las otras 9 partes que sobraban eran con Raiden y su novia Rose. ¿Quién se supone que eran ellos dos, Raiden era como el sucesor de Solid Snake, pero en versión, ¿cómo te diré? Dirigido a las mujeres japonesas. Era un hombre con facciones muy finitas. Ajá. Pelo blanco. Estaba carita, pero claro que no era ningún Snake. Y lo que queríamos todos era jugar como Solid Snake. Solid Snake, así. El chiste es de que a media misión, ¿verdad? Vas caminando y te llama Rose, que es la novia de Raiden. Ajá. Y Rose, como toda novia, se pone a platicar de cosas irrelevantes a media batalla, básicamente. Por ejemplo, estás peleando con un enemigo y luego te llama Rose. ¡Oh, Jack! ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en el Empire State? Y fuimos a ver Godzilla en la noche. Y no sé qué tanto. Puras tonterías. Y luego se vuelve más perturbante la plática porque en una de esas le dice Rose a Jack, que se llamaba el Raiden, que ¿por qué no me dejas entrar en tu cuarto? Que en tu cuarto no hay nada. No hay ni siquiera cama. No más es el amor. Básicamente eran reclamaciones de acá extrañas, ¿verdad? Dios santo. Lloras cuando lo acabas de hacer, así puras tonterías. Y el final estuvo muy raro, muy muy reburujado. No fue bueno, muy malo, muy malo. Sí, Shui, así que no sé qué otros comentarios tengas. ¿Un deporte Shui Mini? No, pues vamos a hablar tantito de deportes. Pero quiero hacerlo un lado, Miguel. Quiero platicar de algo que me preguntaron entre semana. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo se conocieron Miguel y Chuy? ¿Bajo qué circunstancias Miguel y Chuy se llevaron bien? ¿Fue que la pornografía, el anime, los videojuegos, Dr. Pepper, las hamburguesas? ¿Qué fue? ¿Las paletas de helados y glú? ¿Caminar por el parque a medianoche? No sé, tantas cosas que existen. Pero ¿qué pasó, Miguel? ¿Qué onda? ¿Cómo nos conocimos? Vamos a platicarle a la gente cómo dos locos empezaron a llevar bien hasta platicar. platicar y platicar hasta que se dio un chido. Pues verás, Rui. El primer contacto que recuerdo contigo es en un centro comercial ya desaparecido, bueno, no, remodelado desde entonces. Ajá. Que se llamaba Futurama Tecnológico. Ajá, Tecnológico Mall. Ahora, ¿qué le dirías Tech? En el año 2002. Exacto. Fíjate, bien curioso, ¿no? Todo sucedió en una convención de cómics que se llamaba La Confront, hecha por Alejandro Balcázar. Y una vez me topé y tirado un volante que decía de un grupo que se dedicaba al anime y los cómics, se llamaba GAX, Grupo Anime y Cómics. Entonces, yo para ese entonces me la mantenía buscando gente que le gustara, y desgraciadamente la única gente que encontraba era gente muy gandalla. O sea, gente desde que te vendía el anime, que se dedican a abusar de gente, porque la verdad sí, había un chavo que, una chava le regalaba dibujos y ese chavo los vendía. Muy gacho. Entonces, allí este club, y tras casi 3 meses de pensarlo, fui al club a incorporarme a ver qué tal. Y yo pues con muchos nervios, porque era la primera vez que veía un club de anime. Entonces ya entró la chava, una persona que se llama Nancy Barra, hace mucho que no veo. Y le pregunté si ellos eran los GAX y me dijo, no, que sí. Oh, no, pues que fíjate que me interesa incorporarme al club. No, pues órale, pues me hicieron un cuestionario de que cuáles sean mis series de anime favoritas, mis personajes de favoritos masculinos, femeninos, y muchas otras preguntas más que no me acuerdo sinceramente. Entré al club, el chiste de que nos reuníamos el primero y tercer sábado del mes. Entonces ya, pues en una de esas conocí a Miguel, así platicando entre todos, porque el problema es que nos juntábamos supuestamente de 2 de la tarde hasta cuando aguantara el cuerpo, de 2 a 4. El chiste de eso era de que a las 2 no nos juntábamos, empezamos como a las 3 de la tarde cuando empezaba a llegar la gente. Platicamos entre nosotros más o menos, así como que a ver quién con quién. Había un grupito por aquí, otro por allá, pero no nos juntábamos todos en común. El chiste es de que íbamos saliendo como a las 5, y a las 5 nos íbamos a Peter Piper la mayoría, a jugar Dance Dance Revolution. Bueno, lo que eran 2 amigos, Iván y Gustavo, un saludote. Y se ponían a jugar Dance Dance, y pues ya al último ya nos poníamos a hablar de anime. Y ahora sí, y ya pues yo bien contento, ¿no? Y el chiste es de que estaba chido. Fíjate que después debíamos hablar un poquito de clubes. Hoy todavía no, pero de clubes aquí de anime en Juárez o lo que haya salido, estaría chido hacer una breve reseña. Chiste de que sí hablé con Miguel. De hecho, la primera plática que me acuerdo, a ver si coincidimos, es una plática de la película de Jackass. De movie, la primera, la buena. Que en esos tiempos acababa de salir. Sí. Curioso, a nadie le gustaba Jackass ahí del grupo, ¡nadie! Y Miguel me dice, ¿sabes qué? El único detalle en el que te vas a fijar, Steve-O con un cohete. Acuérdate de eso. Y yo, ¿ah, en serio? Sí, Steve-O con un cohete. Todavía me acuerdo, Miguel. El chiste es de que ya después vi la película, nos veíamos. Después, con el tiempo, ya estaba trabajando en la tienda de cómics de Mundo Beat. Y a veces iba Miguel ahí a ojear los mangas y a cotorrear. Ya, pues ahí está un poquito. Después, con el tiempo, hicimos ya nuestra primera, Cuauhtémoc Guerrero y yo organizamos una convención que se llama Confront, ya de nosotros dos. Era el chavo que trabajaba conmigo en Editorial Beat, en Mundo Beat, perdón. Y pues yo entré obviamente con GAC. Bueno, aparte que era organizador, así como que estaba viendo, y pues qué chido, ya un stand con amigos conocidos. Y ahí estuvimos platicando un buen tiempo. Después de eso empecé a juntar más con Miguel, y era con otras 2 amigas, que era 3, o sea, Cecilia, una amiga que se llamaba Luz y otra que se llamaba Areida. El chiste es de que una vez estábamos bien acoplados, bien chido, porque nos quedamos platicando un sábado, que era de junio, 19 de junio, como hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana platicando. Se nos fue el tiempo ahí platicando, y ya estamos a todo dar, o sea, una camaradería muy chida, lo admito, muy a toda. Yo me la pasaba, de hecho hasta les decía a mis valedores a estos chavos cuando nos veíamos. El chiste es de que por hacer el destino, pues hubo bronca, y a veces Miguel como que se iba ahí aparte, y pues como que algo pasaba. Miguel, Shui me pegó, es que Shui me violó y tenía que responder por mi hijo bastardo. Me llevé con Mor, no, verdad, eso no pasó. No, güey, unos rollos ahí con una gente loca. Y ya, pues hasta ahorita, ¿no? Sí, después de 2-3 discusiones, La hemos hecho. La hemos hecho. Los amigos discuten. Yo siempre he sido de esa teoría que nunca es paz eterna. De vez en cuando tienen que discutir los amigos o aclarar cosas. Y pues ahí tuvimos una bronca Miguel y yo, pues ahí de algo amoroso, que lo resolvimos dialogando, que es el valor de la democracia, aunque me digas que soy un politicón. Sí pasó. Y yo no tuve la culpa. No tiene la culpa. A rato empezamos a platicar eso ya hasta en cotorreo. Y con el tiempo, fíjate que el tiempo cura todas las heridas. Y salió la verdad. Salió la verdad, sí, uno. Y dos, ya independientemente de buscar una manera de pedir disculpa, ya nos veíamos Miguel y yo como regulares, ¿no? Y bueno, su novia Cecilia, nos acordábamos en casa de Ceci para ver anime o alguna película o fuera, tanto dentro fuera de ahí de mi trabajo. Y pues de hecho, pues de muchas veces han venido a comer a mi casa para comer a mi mamá, a desayunar aquí, allá y ya todo. De hecho, mi mamá conoce muy bien a Miguel, ya podemos decir que los conoce de años, unos 3, 4 años ya casi, ¿no? Y ya, pues es una amistad muy chida, digo. Y digo, saltaban muchos temas de los que nos gustaban en común, ahí sin querer queriendo, por ahí salieron otras cosillas y ya, todo darle muy bien. Dr. Pepper. Doctor, por tu culpa me hice adicto a Dr. Pepper. Oye, pero vamos a decirle a la gente qué es el Dr. Pepper. Que es que no hay una explicación lógica para decir de qué es esa bebida. Oh, hijos míos. Dios descendió en la tierra y dijo: aquí está lo que yo tomo todos los días. Se llama Ambrosia, pero ustedes pueden ponerle, no sé, Dr. Pepper, supongo, ¿verdad? Bueno, el Dr. Pepper es la primera bebida que, ¿cómo le diremos? La primera bebida gaseosa de la historia de la humanidad. Antes que la Coca-Cola. Precede a la Coca-Cola. Es parte de la compañía de Coca-Cola. Pero es la primera bebida suave, como le dicen allá, ¿verdad? Bebida suave. No alcohólico, bueno, en fin. La primera soda del mundo, básicamente. Dr. Pepper nace en Waco, Texas, en una farmacia. Era una mezcla de olores de jarabes. Por eso hasta ahorita, en la actualidad, sabía medicina. Bueno, sí, mucha gente. Hay gente que dice que sabía medicina. Papá, entre ellos, una vez. Pero es la mezcla exacta de 23 sabores al mismo tiempo. Eso en tu lengua hace maravillas. Ah. El chiste es de que hay por un fenómeno no entendido por la humanidad, la compañía Coca-Cola Company de México, infiel, no fabrica Dr. Pepper en cantidades masivas como debería de ser. El chiste es de que aquí en Ciudad Juárez, la Dr. Pepper se consigue en solamente una cadena de tiendas, que es el Superet, que son como Oxxos. Oxxos grandotes, como más de 100, como mini supers. Hay como unas 140 tiendas sucursales y contando en Ciudad Juárez nada más. Son como mini supers. En El Paso, Texas, aquí enseguida, pues se consigue en cualquier mugre tienda, en cualquier lado te venden Dr. Pepper. De bote, de lata, de 3 litros. Los 3 litros te cuestan 20 pesos en El Paso. Y aquí un litro te cuesta 6 pesos, que es mucho más barato, ¿verdad? Claro. Pero no hay litros de Dr. Pepper. Ni apenas la encuentras. Lo más raro es que la embotellan en la Ciudad de México. Es lo más extraño. Y en cambio aquí en Estados Unidos la embotellan en El Paso, Texas. Ajá. Que es la gloria interna. Y ahí te va. Oye, ¿qué es lo mejor, Miguel? Que puedes ir a cualquier tienda buffet de Estados Unidos y hay Dr. Pepper. Sí, en cambio en el Denny's, en el Denny's de México, viene en el menú Dr. Pepper, pero viene con una taza. Una vil, cruel tacha, porque a la gente no le gustó. Si tienen la oportunidad de viajar al extranjero, o cualquier parte del mundo donde vean al Dr. Pepper, inténtenlo, pruébenlo. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Yo soy uno de ellos. Serán convertidos. Oh, al... Lord. En mi círculo inmediato de amigos, somos como 7 personas a las que nos gusta el Dr. Pepper. ¿Podemos contarlo? Sí, sí, sí. Mira, el primero fue Héctor Gómez, el Dr. Pepperiano, luego es Adrián Dorame, luego es el Shui, ¿verdad? Sí, luego, sí, sí. Pues, soy yo. ¿Quién más falta? Opo. El Opo, que ahorita vive en Orlando, Florida, con Goofy y Donald. Oh, ¿quién más? Van 5 personas ahorita. Van 5, faltan 2. Serge, creo que a Serge no le gusta. Adrián Gabriel no le gusta, a Mario no le gusta. A Mario no le gusta. Bueno, a la gente del podcast casi a Ceci le gusta el Dr. Pepper. ¿Quién más? Falta uno. ¿Quién era? ¿Quién era? Se nos olvida, Miguel. Alguien que era valedor porque le gustaba al Dr. Pepper. Bueno, en fin, lo dejaré pendiente porque ya se me olvidó quién era. Sí, sí, sí. Pero por ahí está. Dr. Pepper nace en Waco, Texas, en 1886. Sí, creo que sí. Ya tiene 120 años, la. Ya tiene 120 años el refresco. Sí, pruébenlo porque sí les cambia la vida. Después de eso, la coca no sabe a nada. La verdad. Absolutamente. No sabe tan dura como la coca. Además, la americana. Y la americana es como purina con agua, ¿no? Eso está muy rara. Dulce, está muy rara dulce. La coca americana. O sea, tema para otro podcast, Rick. Las diferencias entre los Cheetos Hot, Flaming Hot de Estados Unidos contra los Flaming Hot mexicanos que acaban de salir. Y los regulares americanos contra los regulares mexicanos. La coca americana contra la coca mexicana, que la mexicana sabe mejor. Sí. Y es más barata. Sí. Pues la comida Tex-Mex, ¿no? Ya la hablamos en el podcast de Changoleón. La comida mexicana, entre comillas, o Tex-Mex, que se vende allá, que es el taco con tortilladura, ¿verdad? Claro, tostada. Claro. Y carne molida con queso amarillo. Okie dokie. Y pues la comida mexicana de aquí, los burritos de allá, etcétera, etcétera. Y pues sí, Shui, ¿qué te parece si vamos por terminada esta edición? Claro, claro. Oye, fíjate otra cosa, ¿me quieres mandar saludos? Ya aprovechando. ¿Saludos? Sí. Mira, saludos a Botoncito el payaso, a Teto, al payasito Gran Vida. Saludos a... no se me ocurre nadie más, Shui. A mi mamá y mis amigos que prendan la video porque estoy en el radio. No sé. La tarjeta de... ¿Y por qué prenden la video si estoy en el radio? Bueno, perdónenme la pendejada ahí, ¿verdad? Pero no sé. Un amigo, amiga, novia, novio. Pues a Ceci, ¿verdad? Mi novia de 3 años y medio. A Héctor, que le prometimos estar en este podcast, pero no hemos ido a su casa a grabar. Vamos próximamente. Algún día, ¿verdad? Cambiamos de locación. Y no sabe de la existencia de este podcast. No sabe de coffee en sodas. ¿Qué más? Pues al surf, los de Changoleón. No sé, a mis mascotas, mis 10 gatos, mis 4 perros, 2 conejos, un gallo. No sé. Mi hermana que vive en Jordania. De neta, no sé qué más. Bueno, pues yo voy a empezar con mis saludos tan largos como toda el club de Changoleón: Adrián Gabriel, Adrián Dorame, Searchem, Ceci Vázquez, Leslie Valenzuela, ¿quién más se nos va por ahí? Ángel García, muy buen compañero, conocedor, Toño Ramos Rochaca, Mario Niño, aunque va y nunca habla y se pone a dibujar, pero un saludote. Y más los invitados. Es como los Óscares que te apuran con la música y los aplausos. Claro, claro, Angelina Juárez, Gela, Ana, toda la gente del Semar, Club de Manga, Anime, Cultura, papá, mamá, mis primos en Sinaloa, señores, gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en la próxima edición de Coffee en Sodas. Miguel, gracias, qué bueno hacer podcast contigo, canal. Sí, es como los Óscares. ¡Gracias, público! ¡Los quiero! Nos vemos, pues, señores, en otra emisión de Coffee en Donas. Hasta luego.